Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de radio podcast realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes, para todo el que quiera oírnos. Podéis encontrarnos o bien en nuestra página web, a magallanes.es, o bien en iVoox, iTunes, en Facebook. Bueno, buscadnos que nos encontráis. Agradecer siempre a Pizzería Las Delicias, que nos cede su establecimiento para poder realizar este programa. Y este es el décimo programa de la temporada, de esta temporada. Este que os presenta hoy es Joaquín Barroso, porque nuestro querido compañero Solí Espí nos ha abandonado hoy. Le pondremos falta. Y programa denso. Y vamos a empezar ya porque vamos tarde. Abrimos los micrófonos. Hoy están con nosotros Agustín Almoril, Andrés de Jobacho. ¿Lo he dicho bien? Andrés Jobacho. ¿Y yo por qué tenemos siempre Andrés de Jobacho? Ni idea, no lo sé. Bueno, pues Andrés Jobacho. Buenas noches. Lupe. Lito. Y a control está Luis María, que lo tenemos hoy castigado y no lo vamos a dejar que hable. Bien, vamos a empezar rapidito porque hemos empezado tarde y tenemos que recuperar tiempo. Vamos a ver primero unas cuantas noticias, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, primero saludar, aprovechando que hemos estado en Cuenca, que ahora hablaremos de ello, pues recordar a nuestros amigos que hemos estado con ellos después de tanto tiempo, casi nos vemos de año en año, de dos años en dos años, a Juan Luis González Carballo, a Rafael Benavides, que es de la agrupación de Córdoba, y a Rubén Massa. Bueno, hemos estado con un montón de compañeros, incluso no solo de asociaciones de astronomía, como Jaime Zamorano, de la Complutense, o Perito en Luna, David Galadí, también hemos compartido con él unos buenos ratos, Ángel Gómez, de la revista de astronomía, y bueno, ¿qué vamos a decir del resto de agrupaciones? Y sobre todo, pues, de Pamplona, nuestro amigo Serpiente, y José Antonio Vilche, que es amigo de Serpiente, que casualmente Isabel nos dijo que su apellido es granaino, un granaino en Pamplona. Y bueno, todos ellos, incluido también Ana, Roberto, seguro que me quedo mucho afuera, de Astronavarra, o también de Lucero, ¿no? Hemos estado con ellos, con Juanjo, en fin. Bueno, y de Málaga, Blanca, la presidenta de la Federación, y de Úbeda, de Granada, de todos, ¿no? Bien, bueno, así como noticia, deciros que hoy precisamente van a empezar las Leónidas, ya publicaremos en la web cuando son los máximos, acaban las, yo creo que ya las Oriónidas y siguen las Tauridas. El día 11 tenemos conjunción de Luna con Saturno, que ya lo publicaremos porque va a estar bastante cerquita. Y así como noticia espectacular, justo cuando hemos estado en Cuenca nos han reservado allí, lo que pasa es que no llegamos a verlo, ¿verdad? Creo que compañeros, ninguno lo vio. Bueno, una gran bola de fuego, ¿no? Que el día 3 por la noche de madrugada, que fue detectado por La Sagra y en Sierra Nevada en Granada, también en Sevilla y en la ITA en Toledo. Sabéis que la de la ITA en Toledo lo gestiona la Universidad de Huelva, ¿no? Bueno, pues los fragmentos del cometa Henkel pues llegaron con una luz impresionante a Almería. Parece ser que se deshizo sobre Pueblo Blanco o por ahí, ¿no? Según comenta José María Madiedo. Que, por cierto, José María Madiedo da una charla ahora en la Semana de la Ciencia en Sevilla sobre el proyecto Midas y la misión espacial Lumio, y otra en Huelva sobre meteorito. Y también he escuchado, Andrés, yo no sé si tú lo has oído, que el día 4 hubo otro en Albacete, ¿no? Al lado de Cuenca. Sí, yo creo que he leído lo mismo que tú. Pensé que era el mismo, pero no, parece ser que son restos del mismo cometa, pero otros, diferentes. Pero en ambos se ve una foto con una luz impresionante. Espectacular. Si lo buscáis por internet, es de día. Comentan que la luz es más brillante que la luna llena, la luz que hubo. Por cierto, ¿cómo ha mejorado el tema de cuando llega un reporte de este de un bólido o de un objeto que venga del espacio, del sobre todo con los trabajos ahora que de triangulación, que en un vídeo de YouTube se ve el trazo a la altura sobre el mapa. La dirección en tres dimensiones. Fantástico, vamos, sí. Es que te da de un vistazo, sabes. De todas formas, aquí en Andalucía tenemos mucha suerte, ¿no? Porque el proyecto, no sé si se llama SMART, creo es, ¿no? SMART. Sí. Bueno, pues están desde Sevilla, Granada, Almería, por supuesto, bueno, en el Calar Alto y en los distintos observatorios de las ciudades que hemos dicho, y Huelva, que lidera un poco esto, pero aunque el observatorio está en Laita, en Toledo. Uh-huh. No, sí, es Madiedo el que gestiona, el que da, sube los vídeos esos de la orientación tan tan espectaculares, ¿no? Sí, que me dejan de unos bólidos para atrás, es una información condensada de una forma fantástica. Felicidades a José María, porque este proyecto de que para localizar la trayectoria de estos bólidos es fantástico, la ha conseguido perfecto. Muy bien. Bueno, pues también de eventos podemos hablar de que está estos días la Semana de la Ciencia en toda Andalucía, en varios lugares, en Málaga, en Sevilla, en San Fernando, por supuesto en el puerto de Andalucía, que ahora después Lito nos hablará de que ya ha asistido a alguna de las actividades y de las que vienen próximamente. Y pues 300 cafés con ciencia, 340 investigadores al menos, más de 4.000 alumnos, en fin, está siendo un éxito todo en Andalucía, ¿no? Bueno, nuestro enviado especial Lito nos comentará por lo menos la del puerto de Santa María. ¿Vale? Podéis ver más datos en semanadelaciencia.fundaciondescubre.es o como siempre en el séptimocielo.fundaciondescubre.es. Ahí por lo menos las de astronomía, las que están más relacionadas con nosotros, también están expuestas en la Semana de la Ciencia. Otra actividad interesante para nuestros amigos de Madrid y del mundo entero que viajen a Madrid, el show del astronauta Lili. La astronauta Lili es una amiga que conocemos a través de Instagram, que nos sigue y nosotros la seguimos, y una aventura especial, espacial, visita guiada al Museo Lunar. Es del 24 de noviembre al 1 de diciembre en Fresnadilla de la Oliva, Comunidad de Madrid. Es un evento familiar a partir de los 5 años. La misión 1, viaje por el Sistema Solar, y la misión 2, viaje a la Estación Espacial Internacional y más allá. Y las entradas las podéis encontrar en viajeinterplanetario.com. La V de viaje y la I de interplanetario con mayúscula. También el IAC de Canarias, a cuento del 30 aniversario de la aprobación de la Ley del Cielo, el día 7, mañana, el equipo del telescopio de 30 metros organiza un evento en el municipio palmero de los Llanos de Aridane. A las 7 es una fiesta de estrellas, que nosotros tenemos que fomentar estas cosas, porque es encuentro de observación con chocolatada. Eso es organizarlo bien. A las 7 y media de la tarde, 30 años de la Ley del Cielo, la conferencia, y a las 20 la mesa redonda, El Valor del Cielo de La Palma. Podéis consultarlo en www.iac.es, del Instituto Astronómico. Bien, y por último, el Pamplonetario de nuestros amigos de Astronavarra, pues hoy ha sido el primer día después de la restauración de la cúpula y han asistido 13 colegios. Bueno, estas son las noticias y los eventos que hemos podido, que nos han parecido interesantes. Bueno, también agradecerle a Jesús Manuel Romero, que nos ha llamado la atención de que en noviembre del año que viene, de 2019, se celebrará la cumbre de la ESA en Sevilla. Ahí es donde van a decidir los objetivos programáticos de los siguientes años, de qué es lo que van a hacer y dónde se van a gastar el parné. Bueno, pues Bueno, también nos ha escrito que ya hoy cuando hablemos, Juan Jerez, que es nuestro amigo, bueno, socio también de la agrupación, porque hemos publicado que los días que salimos, que coincide la zona de, digamos, la semana de Luna Nueva, es el día 10, bueno, pues comentaremos luego si vamos a salir, ¿no? Y ya le mandaremos por WhatsApp o por publicado en Instagram si tenemos previsto la salida del día 10 y dónde. Muy bien, pues siguiente vamos a comentar un poquito tema estrella de la semana, evidentemente, que es el 23º Congreso Astronómico de Cuenca. ¿23º? Sí. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. 23. El 23 Congreso. Para una cosa que digo bien, me lo estropea. Es curioso que se dice muchas veces mal. El sí. Tema de los ordinales y los cardinales. Sí, lo noto mucho. Sobre todo porque están números romanos. Claro. palito. Bueno, se ha celebrado en Cuenca, como hemos dicho, del día 1 al día 4 de noviembre. Es el Congreso se celebra cada 2 años, es bianual, el anterior fue en Pamplona. Este año ha tocado en Cuenca, una ciudad muy bonita, pero... muy sufrida. Sí. Con muchas cuestas, esa es la palabra. Difícil de mirar. cansa la ciudad, porque además el congreso activo en el barrio antiguo, digamos, en el Museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha, fundamentalmente, y eso está arriba. Entonces, pues nada. Bien, ¿qué comentáis del congreso? Bueno, primero tendremos que dar las gracias a Astrocuenca por su organización, que la verdad es que ha sido fantástica, ha estado muy bien el congreso. Y bueno, felicitarlo por el nivel también a todos los participantes, por el nivel de que han tenido las conferencias. Y bueno, y dar las gracias pues a los patrocinadores que también hacen su labor para que esto sea posible, ¿no? De los patrocinadores, nombrar como siempre a unos amigos nuestros, como son las revistas de astronomía, que siempre nos regala una a todos los congresistas que vamos, la del mes correspondiente, con lo cual es importante. Y bueno, aparte de las agrupaciones, porque el congreso lo organizan agrupaciones de aficionados, o sea, son astrónomos amateur, pero por ejemplo también están representados o colaboran asistiendo personas de estas entidades, la SEA y la ESA, la SEA, la Sociedad Española, no la... Y bueno, y el CSIC, por supuesto. Y bueno, así entre los que hemos conocido de Astronavarra, seguro que se queda alguno, pero bueno, Susana Malón, Joaquín Álvaro, Antonio Pérez y José María Sánchez y Juan Luis Navarro son los que hemos tenido ocasión de escucharlos en charla o de conocerlos. Bien, y sin más, yo creo que podíamos poner en principio, ¿no? Si os parece, ahora hablamos nosotros ya de la noticia más importante para Magallanes. Pero antes de eso vamos a una entrevista también muy importante a Juan Luis González Carballo. Ahora os contará él por qué lo entrevistamos, pero deciros algo que no sale en la grabación, porque aunque le dio oportunidad de decirlo, bueno, pues él, además de todo lo que decimos ahí, ha escrito ya creo que hasta un par de libros. El primero es El Observador de Estrellas Doble y el segundo, que se ha agotado allí, lo compraste tú, Andrés, ¿no? ¿Lo llegaste a buscar o no conseguiste? No pude comprarlo. Yo compré el de las estrellas dobles, que era más antiguo, pero eso, el otro... Que lo tenemos muchos de nosotros. No lo pude comprar, se agotó. ¿Cuál? No recuerdo el título. Creo que era de... Estrellas variables. De espectroscopía. De estrellas variables era, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, ahora he buscado el título, pero... Ellos también tienen el catálogo de estrellas dobles, ¿eh? Actualizaron el catálogo de estrellas dobles de Luis Comella, de... Si no recuerdo mal. Sí, bueno, en la entrevista ahora saldrá, ellos publican una revista que es El Observador de Estrellas Dobles. Ellos digo porque la entrevista es a Juan Luis, pero en realidad hay otros dos que son Rafael Benavides y Edgar Masas, que son los tres que hacen la revista, ¿vale? Pero en este caso, pues si te parece, Luis, vamos a poner la entrevista y os enteráis porque, bueno... González Carballo es nuestro ídolo, aparte de nuestro amigo, y le mandamos un abrazo. Buenas supernovas, amigos de Un Punto Azul. Nos encontramos hoy aquí mirando a Cuenca, como os prometimos. Bueno, admirando Cuenca, porque en esta hermosa ciudad, digna de un escenario de la Guerra de las Galaxias, se celebra el 23 Congreso Estatal de Astronomía. Y bueno, hemos venido aquí a celebrarlo. Y bueno, 23, como sabéis, además es muy importante porque es número primo. Y además también es primo el 2, el 3 y 2 más 3, 5. Y estamos aquí, bueno, pues con el sex symbol de la astronomía, autor de Polvos de Estrellas en una prestigiosa revista en astronomía, ¿no? Y aparte editor y colaborador en El Observador de Estrellas Dobles. Estamos con Juan Luis González Carballo. ¿Qué tal, Juan Luis? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y de volvernos a ver después de 2 años. Nos vemos siempre de congreso en congreso. Es cierto. Y bueno, te tenemos que preguntar qué siente uno cuando se levanta una mañana y se da cuenta que está en un hotel de la NASA. Bueno, pues satisfacción, recompensa un poco, ¿no?, para todo el trabajo, todas las horas de estar pegado a pie de telescopio, de reducir datos, de enviar medidas, y entonces pues eso, sobre todo mucha satisfacción y ánimos para seguir, claro. Bueno, nos tendrás que explicar a los oyentes un ATEL, ¿en qué consiste? Un ATEL es la forma que tiene la comunidad astronómica profesional para comunicar un descubrimiento. ATEL significa Astronomical Telegrams, y entonces, pues ya digo, es la forma de comunicarlo, se manda con un formato preestablecido, se anuncia y se pone a disposición del resto de la comunidad, pues que tenga interés en seguir ese objeto o lo que sea. Muy bien. Bueno, ¿y puede un astrónomo aficionado de Badajoz descubrir una supernova? Uno de Badajoz y hasta uno de Jerez, de la frontera. Sí, claro, se puede, porque lo que se requiere es observar. Y entonces, pues se puede, incluso con cielos contaminados como los que yo tengo en Badajoz. O sea que sí, se puede. Estupendo, y enhorabuena porque, bueno, ha descubierto la supernova. No sé si la vamos a poder leer, es un número un poco complicado. Actualmente se llama la PSNJ-22152851 + 1534041, y la acabo ya. Bueno, ¿es nova o es supernova? Es supernova, es una supernova. Y esa denominación tan larga hace referencia a las coordenadas del cielo en las que se sitúa, ¿vale? Y bueno, pues es una supernova, un cataclismo estelar, una de las explosiones más energéticas que hay en el universo, comparable muy poquitas cosas, ¿eh? Desde el Big Bang para acá, pues pocas veces ha habido explosiones tan poderosas como las de la supernova, y eso es lo que significa esa denominación. Lo de PSN es posible supernova, ¿vale? Y luego ya vienen las coordenadas para identificarla. Muy bien. ¿Y se sabe llevar algún dato de ella, de cuándo posiblemente explotó, o aunque la veamos ahora el brillo que tú has descubierto? ¿Tenemos algún conocimiento sobre ella ya? No recuerdo el nombre de la galaxia, pues es una galaxia diminuta, perdidísima. Está a distancias cosmológicas, estamos hablando de... tiene un corrimiento al rojo muy alto, estamos hablando de cientos de millones de años luz, creo que llegaba a los 1.000 millones de años luz, y entonces realmente se sabe muy poco. Ahora mismo creo que esta era de tipo 1A, ¿vale? Es una supernova que realmente es un sistema binario, y bueno, pues ahora están todos estos datos procesándose para que los profesionales escriban un artículo y den toda la caracterización astrofísica de la misma. Muy bien. Y bueno, ¿a qué lugar del cielo podemos mirar los aficionados para decir ahí está o ahí estaba la supernova de Juan Luis? Esta estaba en el Cisne, creo. Estaba en la constelación del Cisne. Y claro, el problema de la supernova es que son objetos muy energéticos, pero son muy distantes. Entonces, a simple vista no se pueden ver. Pero las supernovas además pueden ocurrir en cualquier lugar del cielo. O sea, y más si ocurre dentro de nuestra propia galaxia, ¿no? Lo que pasa es que hace ya tiempo que no tenemos ninguna por aquí, brillante realmente, que se puede ver a simple vista. Pero en cualquier lugar del cielo se puede aparecer una supernova. Nosotros lo que hacemos es observar galaxias distantes, a la espera de que en alguna de ellas pues ocurra una de estas carambolas estelares. ¿Su brillo ya ha dejado de existir o seguimos viendo, aunque sea con observación a simple vista? No, está totalmente, porque además ya en el momento de descubrimiento era muy débil, era muy distante. Creo recordar que andaba por la magnitud 16 y pico, 16 y medio, rozando la 17, ahora debe andar por la 20 y tantas. Entonces, no, realmente ahora mismo ya no se puede seguir. Es lo que pasa con estos fenómenos, se les llama en general, de forma global, se les suele llamar a todos ellos fenómenos transitorios, ¿no? Porque ocurren en un momento determinado, algunas muy brillantes, pues como hemos comentado en la charla que hemos dado hoy, ¿no? De algunas sí, durante son muy brillantes, están bien situadas en el cielo y a lo mejor durante más de un año podemos hacerle todo el seguimiento, ¿no? Con lo cual la caracterizamos entera. Pero en estas tan débiles, ¿eh? De descubrimientos así, de colaboración con profesionales, realmente es muy difícil. Muy bien, y además a Cuenca, ¿qué nos has venido a contar? Pues mira, precisamente, como decía ahora, hemos venido a convivir, eso es lo primero, a convivir, a reencontrarnos con amigos, ¿no? Amigos a los que solo vemos de dos en dos años, como vosotros mismos, ¿no? Y luego de paso, pues ya presentábamos una ponencia, Ramón Navé y yo, sobre la red de observadores que tenemos, que se llama Observadores de Supernova, y venimos a presentar el grupo y también a comentar, a anticipar un poco los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Que son muy prometedores, son muy interesantes, estamos muy ilusionados, y un poco a eso, ¿no? Y también a convivir, a pasarlo bien, a trasnochar mucho, etcétera, ¿no? Y cosas que ya no, pues no podemos decir públicamente. Muy bien, Juan Luis. Pues algo más que quieras añadir o comentarnos, aparte de darte las gracias y la enhorabuena por ese descubrimiento y por compartir con nosotros tu tiempo. Bueno, pues ya sabéis que soy un oyente fiel del programa, lo escucho desde siempre, me acompaña en mis caminatas de por la tarde, que sigáis en la brecha, que me alegro mucho de ver que año tras año después del verano volvéis a reaparecer, y bueno, y también en primicia, ¿no? Hay que decir que felicidades al compañero de la agrupación, que ha ganado todo un premiazo ahí de astrofotografía, así que fantástico, enhorabuena a la gente del grupo, porque se nota que hay cantera buena, ¿eh? Sí, Andrés Jovacho, que ha conseguido el segundo premio. Es una sorpresa estupenda porque hace fotos magníficas y se lo merece. Además que nos acabamos de enterar hace 5 minutos del premio, así que enhorabuena. Bueno, y por último, una pregunta un poquito más comprometida. ¿Sabes cuántos números primos tiene el nombre de tu supernova y cuál es el que más se repite? Ay, me habéis pillado, ¿eh? Soy muy malo. Verás Lito cuando se entere que le gustan los números. Pues no, pues ni idea. Pues además yo soy de letra. Qué malo soy. Bueno, pues lo dejamos para un chascarrillo y que sigas deleitando con tus polvos mágicos de estrellas. Con perdón. Y que veas muchas estrellas dobles, incluso aunque no bebas. Muchas gracias, un abrazo a todos. Adiós. ¿Qué tal? Bueno, hasta aquí la entrevista con Juan Luis. Pues lo dicho, gracias por atendernos, aunque somos amigos de siempre, pero bueno, dedicarnos un tiempecito y contar lo que nos has contado, pues nos deja con la boca abierta, porque vemos que cualquiera de nosotros puede hacer un trabajo espléndido porque tú lo has hecho y nos animas a que nos atrevamos a ello, ¿no? A estudiar estrellas dobles, a estudiar estrellas variables y con los medios que cada uno tengamos, pero efectivamente contribuimos a la ciencia y a que astrónomos profesionales puedan seguir investigando y pues avanzando en estos temas. Bueno, y vamos a seguir con lo siguiente, que es una entrevista que podíamos haber hecho allí, igual que a Juan Luis, pero ¿para qué? Si lo tenemos aquí. Y es como ya ha dicho Juan Luis, nos hemos traído de allí, de Cuenca, o se lo ha traído nuestro amigo Andrés Jovacho, el segundo premio de fotografía, además de la más difícil, de espacio profundo, del concurso que organizaba el Congreso. Andrés, enhorabuena. ¿Qué tal? Pues nada, gracias. Gracias. Pues bien, yo no me esperaba este premio porque tampoco llevo tanto tiempo haciendo astrofotografía. Venga, yo ya por lo menos un año. un poco más. Y bueno, yo cuando he visto el nivel que, por ejemplo, la edición pasada había, yo no pensaba yo que iba a poder optar a ningún premio, la verdad. Pero bueno, parece ser que estamos mejorando la calidad de la fotografía y les ha gustado el jurado. Pero reconoce que creo que tú esperabas el premio en de unos gatitos o algo, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si esto lo haré otro año, porque la cuestión fue la siguiente. Yo, como no me esperaba el premio en fotografía de cielo profundo, pues mandé también otras modalidades, por ejemplo, en fotografía en móvil. Que además me podías haber relevado ahí, porque el año pasado, hace 2 años, ganamos precisamente la de móvil. Eso es. Con mi foto de... Eso es. Entonces, bueno, fue una fotografía de unos gatitos que encontré en un callejón cerca de... A oscura. La luna estaba detrás de los gatitos. Bueno, pues digo, esto es una fotografía astronómica para presentar al concurso con esa modalidad de foto con móvil. Y cuando me llamaron, me comunicaron, porque el jurado comunica antes a los premiados para saber si van a asistir o no. Cuando me comunicaron que era el ganador, no sabía de si era primero o segundo, y le pregunté la categoría, me eché un poco a temblar, porque si me llegan a haber dado el premio por la foto del móvil, que fue en un instante, en lugar de las fotografías astrofotografías, que son de varias noches y pasando frío y luego editando y procesando y todo el sufrimiento que lleva una foto de esta, pues... Hombre, yo creo que me hubiera gustado, pero la verdad que no me hubiera gustado tanto. Entonces yo creo que para la próxima no voy a mandar fotografía hecha con móvil. Hombre, déjanos al resto déjanos algo. Sí, claro. Así que nada, estoy contento Y bueno, pues la fotografía habla un poquito de ella porque el es título el tipo, y que es una fotografía de una nebulosa que se llama la luna, la media luna. En realidad no es la luna, sino que es una nebulosa de planetaria, más bien es una estrella, tiene un nombre extraño que lo ahora no sé, La hemos publicado también por Instagram, por si queréis verla. Está la foto, la recogida del premio, en fin, todo lo que podemos hemos podido recoger de aquel evento tan, tan interesante. La nebulosa en cuestión es el resultado de una estrella que es del tipo Wolf-Rayet, que lo que hace es que sus capas externas de forma periódica las expulsa. Y debido a los vientos solares, pues crea pues una forma que en este caso se parece como a una media luna, pero es una nebulosa de emisión. Y tiene cerca pues otra zona de grande de hidrógeno alfa que parece como una llama. Entonces el título de la fotografía la titulé Llamarada sobre la media luna. El encuadre es muy bonito y yo creo que eso es lo que ha gustado a... Y el título. El título siempre es medio punto. Sí, también. Y bueno, pues como siempre lo que hacemos en este tipo de fotografía que estamos haciendo Lupe y yo son tomas con cámara CCD en color y luego hacemos otro tipo de tomas con un filtro hidrógeno alfa para captar más nebulosidad de las nubes de hidrógeno, con lo cual la verdad es que las fotos salen con bastante calidad. Pues muy bien, pues estupendo. Y lo que ha comentado Andrés, de las fotos con el móvil. Bueno, la de fotos con el móvil también concursábamos varios de la agrupación, entre ellos yo mismo con algunas fotos, Miguel también mandó algunas, recogiendo la luna, en fin, la del agua, en fin, distintas fotos, pero tenemos que decir con respecto al móvil, que lo hemos estado comentando, también con compañeros de otra agrupación, al final ganó Blanca, el apellido siempre me equivoco, Trouton, y bueno, ganó con una foto de móvil, pero era nada más y nada menos que una Vía Láctea espectacular, una foto increíble, efectivamente, para ganar. Y el segundo premio fue una foto que casi podía ser pues de cielo profundo. Bueno, era el triángulo, era un poquito más amplio, era el triángulo de verano. Pero bueno, se veían casi las manchitas, ¿no? Se veía la zona del Norteamérica, del Pelícano, vamos, que se veía. Entonces, lo que estábamos comentando es que este tipo de fotografía, a pesar de estar hecha con un móvil, creemos que debería estar en otra categoría. Efectivamente. Y que dejaran otro tipo de fotografía para la categoría de fotos con móvil, de que fueran inmediatas. Claro, de hecho en Pamplona yo creo que se llegó a hablar y se hablaba de que la categoría se había creado de móvil para la relación de la astronomía con la vida cotidiana, con la inmediatez, ¿no? Que los móviles facilitan lo que no podemos hacer con una cámara porque no la llevamos colgado al cuello y porque además es algo que ocurre en un momento y necesitas disparar rápido, lo que la foto fantástica de Andrés, que la publicaremos también en Instagram, las que hemos hecho con el móvil, la de los gatos con la luna detrás, pues es una foto muy bonita. O Miguel, una persona casi tocando la luna, en fin, son fotos que tienen el encanto, o conjunciones, o temas, pero ya meterse en tema de espacio profundo o de gran campo, pues deben de estar, se haga con el aparato que se haga, con el móvil, con una reflex, porque hoy día ocurre una cosa y es que nos hemos dado cuenta en el Congreso, aunque Miguel no está hoy aquí y dice que su móvil ya permite esas cosas. Los móviles hoy día ya sustituyen a viejas cámaras reflex, no a las nuevas, pero a viejas generaciones sí, porque un móvil hoy día trae ya, pues, desde te graba en RAW, tiene exposición. Ajustes de exposición, de sensibilidad, de tiempo, y entonces la verdad es que claro, es lo mismo con otro tipo de lentes, pero para ese tipo de fotografía es igualmente válido. Le falta que aumenten los sensores para que tengan más calidad y sustituirán tarde o temprano a la reflex. ¿No os parece? Porque el tema es que el sensor del móvil de momento es más chico, pero si ya la foto la tienes que procesar y todo eso, pues da igual un móvil, una reflex que una CCD para hacer la foto de ese tipo. Entonces, yo creo que eso para La Coruña deberíamos de arreglarlo y quizá hagamos una propuesta a los amigos, porque La Coruña es donde se celebrará el próximo congreso, ¿vale? Para allá dentro de 2 años. creo que la fecha ya se sabe también, que es por mayo. Y entonces, bueno, pues creemos que esto no, las fotos son espectaculares, o sea, y con eso no se puede competir, porque las dos fotos que han ganado son buenas, buenas, buenas. Pero la calidad de un móvil normal no da esas características y el objeto es, pensábamos, otro, ¿no? Sí, que mantuviera al resto de la gente de los mortales que no tienen un que no móvil llegamos al nivel de nueva generación que puedan seguir haciendo, claro, y aspirando a ganar una parte, ¿no? Es que ese es el sentido de crear modesto, esa categoría. Claro. Es el sentido de esa categoría, sí, que sí, si sí, no claro, ya va a perder el sentido, claro, de decir, bueno, pues, sí, está hecha con un móvil, pero no es una foto de ese estilo, es de cielo profundo o de gran campo. Lupe, abre al micrófono. ¿Esa fotografía está puesta en un telescopio o en un trípode? ¿No ha sido una instantánea hecha así con la mano? Sí, en un trípode. No. Esas fotos están apiladas. Sí, están apiladas, pero no están hechas con telescopio. Están hechas directamente con el móvil. Es pero increíble. En un trípode. Sí, sí, no, trípode, no con exposición. Claro. El sentido del móvil yo lo veo en el que cuando estamos en astronomía estamos en muchas categorías y hemos visto cómo hay algunos astrónomos aficionados que son verdaderos profesionales o con una categoría totalmente profesional en las presentaciones que han hecho. Por lo mismo pasa en la fotografía. En la fotografía, aquí tenemos a Andrés, que ha entrado hace poco relativamente en la agrupación, aunque ya lleva algún tiempo, y ha ido aspirando a la astrofotografía a unos niveles espectaculares como para ganar un premio o para publicar en la astronomía. Otros, nos gustaría, vamos avanzando, hacemos fotos, pero no con la calidad que las hace Andrés o que las hacen otras personas, pero si hacemos fotos curiosas de otra categoría, de otro nivel. También porque esa categoría requiere mucho aparataje, mucha inversión y a lo mejor todo el mundo no está o dispuesto o no puede permitirse eso. Entonces, por eso existe la categoría de los móviles. Claro, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una que mandé yo de efectos meteorológicos que me gustan a mí especialmente, el pilar de sol o alguien que pueda pillar el rayo verde. El rayo verde. Eso sí entraría perfectamente en esa categoría de inmediatez. Una luna en un edificio o en un hueco. Ahora, que esté granulado, que no tenga el fondo, que no esté gran procesado, yo vería que, como decís, ¿no? Que es el secundario, digamos, que lo que primaría sería, hombre, si tiene calidad mejor, pero es pillar el instante o el concepto, la composición. La composición. Es la composición de inmediatez de algo de astronomía con nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Esa sería, quizás más que el título de móvil, pues buscar algo así. Bueno, y vamos a seguir hablando del Congreso, ¿no? A mí me gustaría también comentar que no me he presentado yo solo a esta modalidad con fotografía, quiero nombrar a Lupe, porque Lupe también se dedica a la astrofotografía y ella ha presentado dos fotografías y bastante buenas, y vosotros la habéis visto, una es la nebulosa del alma y la otra es la del pelícano. Muy buena, Nando. Comenta un poquito tú las fotografías, cómo son, cómo las has hecho. Lupe hace también unas fotos estupendas y igual que Andrés lleva poco tiempo y tiene fotos espectaculares y de hecho ya tiene al menos dos publicaciones en la revista Astronomía. Una fue la luna, una luna espectacular sobre los molinos de viento de esto, y la otra no me acuerdo cuál era. Las Pléyades, que fueron también espectaculares de esto. Y aparte, bueno, ellos dos son la mitad de nuestro calendario, casi. Y José Luis Espi, que no está. Vamos, yo puedo comentar que ella podría haber ganado exactamente igual que yo, porque sí, es que se ven las fotografías que están, son de la misma calidad. ¿Qué comentó la fotografía? Sí. Pues eso, yo he presentado el alma de Casiopea. Sí. Que es una nebulosa de emisión que se encuentra en la constelación de Casiopea. Y nada, la hice en Alcalá. Y en Alcalá de los Gazules. En Alcalá de los Gazules. Y en otro observadero que tenemos aquí, pero en el kilómetro 5, que no fue. Sí, el antiguo observadero, uh-huh, el de la carretera. Está de hecha en RGB y con hidrógeno alfa. No. Y el pelícano igual. Otra nebulosa de emisión que se encuentra en la constelación del Cisne. Y también la hice en la carretera cortada, donde vamos a observar. Y el hidrógeno alfa lo hice en la azotea de mi casa, que fue así. La ventaja de las bandas estrechas del filtro, que se puede hacer desde casa. Claro. Está hecha con un refractor TS90. Y ya está. Bien, y cambiando un poquito de tema de fotografía y demás, congreso, ¿qué os ha parecido? ¿Qué es lo que más os ha gustado del congreso? Aparte del premio, Andrés. Ya eso no cuenta. Bueno, yo es el primer congreso al que asisto. La verdad que no tenía mucha idea cómo se organizaba un congreso. Bueno, y lo he visto que es muy interesante. Las charlas, los talleres, luego cómo se hace en... Bueno, la ciudad en sí también estaba muy bien. La verdad, Cuenca es muy bonita. También me ha gustado mucho la localización, que lo han hecho en el Museo de Ciencia, y es bastante interesante. A mí lo que he visto yo en este museo, lo que llaman ellos ciencia ciudadana, que es que cualquiera de nosotros, como ya José Luis ha comentado en la entrevista, podríamos hacer ciencia con los equipos que tenemos. Simplemente basta, pues, sacar el telescopio y por ejemplo, hacernos fotos incluso con una refle, como alguna charla que asistimos, que, por ejemplo, por nombrar alguna, la de Roberto, de Navarra, ¿cómo se llama? Un momentito. Es amigo nuestro, estuvimos con él y fue encantador cuando estuvimos en Pamplona, que era uno de los organizadores. Sí, Roberto García, y aparte también estaban Fernando Jauregui y Jaime Zamorano, que lo que hacían era explicar cómo se puede calibrar una cámara réflex para hacer medición de calidad de cielo. Entonces, él, por ejemplo, hizo un estudio de cómo disminuía la luminosidad de las estrellas cuando las estrellas iban ocultándose en el horizonte. Y bueno, parece ser que con bastante acierto, con un error, pero no muy, muy grande, se puede calibrar la cámara para hacer ese tipo de estudios. A mí me pareció muy interesante, no hace falta ni telescopio, solamente una cámara réflex. Hacer fotografía y manejar una serie de programas, unos software, que te hacen la medición del brillo de las estrellas. Eso me pareció bastante interesante. Y luego había otras, por ejemplo... Sí, relacionada con esa, vamos, el tema de la contaminación lumínica es un tema que ha estado también allí en todo el tiempo, ¿no? Por los problemas que tenemos de que a todos los ayuntamientos les gusta iluminar como el alcalde de Vigo, para arriba y para que no se vea ni una estrella, ¿no? Cuando se puede iluminar, como nos han enseñado allí, con bastante buena luz, con nuevas... habría que cambiar evidentemente las farolas de muchos sitios, pero no molestando el cielo, sino teniendo que... Lupe, ¿y a ti qué? ¿Qué sala es la que más te llamó la atención o más te gustó? ¿O qué taller? Bueno, me gustaron muchas, pero hay una en particular que era la de la mujer en la ciencia, en eso de que estamos en la este año con la... Sí, mujer, el año internacional. Sí, el Año Internacional de la Mujer en la Ciencia o la Mujer Investigadora, ¿no? Hablaron de las mujeres astrónomas y me recordó mucho a la sección del hito que tenía de las mujeres científicas, de quién es ella, ¿no? La repitió toda, nos copió, te copió el hito. Te copió. ¿Recordáis cuando, cuando degradaron a Plutón, que el diario de Jerez publicó en Jerez, ya se sabía? Pues lo mismo es con el tema de... creo que también fui yo, el tema de que quería echar Plutón de planeta y, antes del congreso y terminó echándose. Y lo pulsaste. Y la que dio esta charla fue Ángela del Castillo Alarcos, que también nos dio un taller de una construcción de un espectroscopio. Y eso estuvo muy espectacular, interesante. Espectacular. ¿Y a ti, Agustín? Bueno, pues la verdad es que a mí, las que está comentando, estuve yo en lo de espectroscopio y fue genial, ¿no? Cómo construir el espectroscopio es impresionante, ¿no? Mucho recortar, pero también estuvimos en otro taller, algunos de los compañeros que están aquí también estuvieron, el enseñar las estrellas a través del mito de Calisto, ¿no? Ah, sí. Ese fue también increíble, bueno, cómo... algunas constelaciones se pueden recordar muy fácilmente a través de la mitología. Tú estuviste, ¿no? En ese estuve yo. O sea, a mí lo que más me ha gustado han sido sobre todo los talleres. Yo he tenido un congreso extraño este año, extraño, raro. Me han dejado con la boca abierta sobre todo a PEA y la forma de divulgar que tienen astronomía y de enseñar astronomía. Entonces, el taller que estás comentando es eso, enseñar astronomía a través de la mitología. Me pareció genial, genial. Hubo un taller de cosmología que me acordé de ti una barbaridad, porque yo no soy apasionado de la cosmología, pero sin embargo me atrapó. Ese hombre, cómo explicaba el tema de la cosmología. También hubo una charla de Astro Mallorca, de Ernesto Nicolás, lo conocí en Mallorca, y presentó el Open Sky Atlas, que es un atlas de contenidos abiertos de los objetos de cielo visible con binoculares, porque este hombre le gusta mirar con binoculares. Y entonces decía, yo miro libros y a lo mejor no vienen todos los objetos, o no me vienen marcados los bordes de las constelaciones, o vienen más objetos de la cuenta que yo no puedo ver con binoculares. Y como no está lo que yo quiero, pues me lo hago. Y este hombre se ha pegado un curro, pero un curro bueno, y ha hecho un atlas para que con binoculares tú puedas decir, bueno, pues puedo ver esto y está aquí. Sí, ahora recuerdo yo que el libro sobre astronomía con prismáticos binoculares hay, pero Atlas no creo que... Por eso supongo que esa necesidad, ¿no? Vamos, tendríamos que dar, ahora mismo aquí no la tengo, él está creando una web y dentro dijo que una vez que terminara el congreso, pues en una semana o así va a publicar en la web ya, porque es con código abierto, además va a permitir que todo el que quiera colaborar pueda mejorar el tema y sobre todo, bueno, el problema que tenemos los que alguna vez hemos estado mirando con prismático, ¿no? De saber qué objetos somos capaces de ver y cuáles no, y no perder tiempo en eso, sino tener un mapa o un atlas que lo que nos está diciendo es precisamente... A otra escala, lo que avisamos nosotros a los niños, de cuando miren por el telescopio, que no van a ver Andrómeda como se ve en la foto, ni por lo mismo, pero en prismáticos, ¿no? Y es que no es lo mismo el cielo con prismático que el cielo en fotografía CCD, ¿no? Evidentemente. Bueno, una pequeña aclaración que nos han pegado un tirón de oreja, y es que Juan Luis González Carballo solo tiene un libro publicado. Los otros son de otras personas y nosotros te lo estábamos atribuyendo a él. José Luis, o sea, Juan Luis, para que no te crucifiquen ni, ni te pidan el tema del título y el máster, pues lo aclaramos y listo. Tu libro es el de El Observador de Estrellas Doble, que eso sí me acuerdo porque yo lo tengo. Y yo. Y los otros de observación espectroscópica y de meteoros y el fundamento de fotometría astronómica, perdón. Ese es de David Galadí. Y meteoros y meteoritos, pues son de otros autores. Bueno, vamos a dejar ya... Decir también la charla. Juan Luis aparte dio la charla 4 años observando supernovas y también estuvimos en nueva experiencia con la técnica de Lucky Imaging en el campo de las estrellas dobles de Rafael Benavides, ¿vale? Que también estuvimos y en alguna más, vamos. Bueno, pues bien, vamos a dejar ya el congreso, lo hemos disfrutado y vamos a seguir un poquito con el programa porque si no, Lito hoy no va a hablar tampoco, como sigamos así. No, porque también hay que hablar un poco de la jornada de los truños y también cuesta mucho trabajo ponerla en marcha como para obviarla. Pero antes vamos a pasearnos por el mundo friki, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para el café y vamos a un poquito a friki series y ala. Y... Cuando tú quieras. Hola, amigos. Esto es Friki Series, nuestro rinconcito de nuestras series favoritas. Esta es la 6ª entrega. ¿Habéis reconocido la última serie? Escuchemos su sintonía. There are those who believe that life here began out there, far across the universe, with tribes of humans who may have been the forefathers of the Egyptians, or the Toltecs, or the Mayans. Some believe that there may yet be brothers of man who even now fight to survive somewhere beyond the heavens. Como nuestro amigo Lito y Bor Alourin han sabido perfectamente, la serie se trata de Battlestar Galactica, serie estadounidense emitida en dos temporadas, en 1978 la primera y en 1980 la segunda. En su época fue la serie de televisión con mayor presupuesto. En esta serie se nos cuenta que en un lugar lejano del universo existe una civilización humana que vive en 12 planetas, las 12 colonias de Kobol. Mantienen una guerra con una raza de robots denominados Cylon, y cuando van a firmar un armisticio con ellos son traicionados y atacados por sorpresa, quedando destruidas las 12 colonias. La única estrella de combate que se salva es Galáctica, que, escoltando a los supervivientes, inicia la búsqueda de una hipotética 13ª colonia humana denominada la Tierra y que se encuentra desaparecida. Es una serie, para mi gusto, no ha envejecido bien. Si ves ahora la serie, los efectos especiales, para mi gusto, cantan demasiado. Pero se recuerda con mucho cariño y espero que vosotros también. Si no la habéis visto, por lo menos echadle un ojito. Bien, vamos con la serie de la semana siguiente. Esta es su sintonía. Y vamos a finalizar con una nueva entrega de otra serie. Escuchémosla. Bueno, ya sabéis que las respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es. Espero vuestra respuesta. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ya sabéis, esperamos vuestra respuesta y alguien estaba veando ya. Bueno, Lito, cuéntanos, háblanos de los Turuños, tú que has sido el enviado especial. Sí, porque, bueno, la verdad es que os estaba escuchando y me estaba dando una envidia de no haber ido. Hace ya bastantes años que no faltaba al Congreso. Pero, como tiene que haber gente para todo, pues yo me quedé en casa para la Semana de la Ciencia como enviado especial. Y porque habéis dejado casi la agrupación en cruz y en cuadro, habéis ido casi todos a Cuenca. Pero aquí estaba el reportero más richarachero y claro, también porque es de obligado cumplimiento, ya que Juan Antonio Fernández es ya un habitual tanto de la zona, creando actividades de gran calidad y merecía la pena pues seguir lo que tenía planteado este año en la Semana de la Ciencia, que ha intentado aunar las dos, una idea que tenía, que era dedicar la Semana de la Ciencia a la Luna y también aprovechar que era el Año Internacional de la Mujer Científica y lo que ha tratado es casi, casi todas las ponencias que se traten en la Semana de la Ciencia sean impartidas por mujeres. Y casi lo ha conseguido. Bueno, están algunos invitados varones, pero bueno, la mayoría son mujeres. El primer día de la Semana de la Ciencia, bueno, eso de la semana y es un poquito peculiar, la semana para él, para José Antonio, porque lo ha hecho en tres fines de semana. Viernes, sábado y viernes, sábado, ¿no? En vez de hacer una semana completa, laborable, que puede ser que, hombre, para facilitar que la gente acuda a las conferencias. Se inauguró el viernes pasado, el día 2. Hay una exposición fija en el local donde se celebran las conferencias sobre la exploración de Marte. Y, como digo, el viernes fue la presentación por él, por Juan Antonio Fernández, y al que siguió un emotivo homenaje a Javier Montojo Salazar, que ya ha colaborado con él y era miembro de Códice también, del digamos, el grupo que ha formado de divulgación científica Juan Antonio, y lamentablemente falleció en el buque Hespérides, porque era militar de profesión y estaba en la misión en la Antártida. Y por un desgraciado accidente cayó por la borda y evidentemente, como no se rescate rápido a una persona en aguas de la Antártida, pues lamentablemente falleció y ha sido gran divulgador y por lo tanto se le rindió un homenaje. La entrega le siguió una entrega de diplomas tanto a Teresa Cruz como a la entidad a la que representa, que no es más que a la Fundación Descubre. Seguidamente terminó la jornada del viernes con una charla dada muy interesante por Teresa. Como digo, hablando del turismo conciencia, hablando de lo que en realidad está fomentando la Fundación Descubre, que es el turismo científico y el tema de hacer las actividades de cara a lo que es el negocio, de aprovechar el tema del turismo, pero dándole el toquecito de una experiencia científica y que nos animemos todos, tanto agrupaciones como organizaciones, para integrarnos en esto del turismo científico. Están haciendo unos libros guía para saber qué es necesario para montar una actividad turística científica, qué requisitos necesitarían los promotores, los monitores, tema de seguro, tema de puede ser para algunos técnico, pero la charla para interesados como nosotros, que hacemos actividades que podemos enfocarla desde ese punto de vista, la verdad es que muy muy edificante la charla, porque se está trabajando en eso para aclarar conceptos y que se pueda hacer este turismo científico que está en auge, y además lo pide la gente, los turistas lo piden. No solo turismo normal de ver algo, sino turismo de experiencias. Y en el Congreso, varias ponencias, no sé si algunos asististeis a alguna, eran sobre precisamente sobre algunos sitios de que se puede visitar, ¿no? de astronomía para turismo. El segundo día, el sábado, estaba previsto en principio un encuentro, tres actividades, un encuentro literario con toque científico y dos conferencias. Lamentablemente, por circunstancias de última hora, la última ponencia, que era las lunas del sistema solar, no se pudo celebrar, y entonces nos quedamos pues con este encuentro literario científico primero y después la seguida de la conferencia de Antonia Morales Gandolfo, que es doctora en astrofísica y que nos habló sobre las supernovas. La verdad, estuvo muy muy educativo y bueno, lo de el toquecito que siempre José Antonio le da a estas cosas de mezclar literatura y cultura general con ciencia, que por parte de la primera, ¿no?, de este encuentro literario que se titulaba Nuestras historias también cuentan. Así que, bueno, buen fin de semana de partida para la Semana de la Ciencia. Quedan otras cuatro jornadas, dos este viernes y sábado próximo y los siguientes viernes y sábado. Y espero que, bueno, que sigue dedicada a la Luna. La mayoría de las conferencias que quedan, por ejemplo, la Luna y el Mar, Astronomía Creativa a la Luna… la formación de la Luna, mareas en el sistema solar, así que muy dedicado, muy centrado a la Luna, pero creo que es muy interesante. Así que intentaremos asistir a todas las que podamos y bueno, yo participaré en una de ellas y trataré de mantener este nivel que estaba teniendo José Antonio y el Grupo Astronómico Portuense y Códice, que es también todo, en esta Semana de la Ciencia, que ya lleva organizando más de un año, ya lleva unos cuantos. Y ya ha puesto a agradecer que creo que cuando tú des la charla tuya… Ah, sí, sí, efectivamente. A nosotros nos da, la Fundación Descubre nos da un premio por la labor divulgativa, cosa que agradecemos enormemente. De hecho, estaba previsto dar los tres premios a la vez, pero en vista de que, claro… Te quedaste solo. ¿Ha coincidido el Congreso? El Congreso, pues, le pedí un favor de que pospusiera la entrega de nuestro diploma de agradecimiento y de nuestro premio, digamos, a un punto azul, a que estemos todos y lo podamos recibir. Y por supuesto, no tuve inconveniente. Así que el último día, el día previo a mi charla, recibiremos el premio a todo este… El día 17. ¿A qué hora? Pues, era a las 7 o por ahí, sí, pero bueno, compruébalo. Sí, en la primera conferencia que la doy yo perfectamente es a las… Vamos a ver. A las 8. A las 8 es la conferencia, luego el premio será un poquito antes y la última será después, también amigo nuestro, compañero Paco Fernández de la agrupación de San Fernando, que dará la última y cerrará la Semana de la Ciencia. Bueno, pues hablando de cerrar, vamos a tener que ir cerrando ya el chiringuito, que ya tenemos el programa listo y con falta de tiempo. Simplemente recordar que el próximo congreso, como bien han dicho, será en La Coruña, el 24º, en el año 2020, y que será en el puente del Día del Trabajo, a finales de abril y primero de mayo. Vamos, ya tenían hasta la fecha escogida y demás. Y nada más, simplemente que podéis poneros de acuerdo en contacto con nosotros. En nuestra página web tenéis los correos, por Twitter, Facebook, por cualquier medio, Instagram, por teléfono, como os dé la gana. Volver a agradecer a Pizzería de las Delicias que nos ceda el local y nos vemos la semana que viene. Recordaros que hay pendiente un chascarrillo que hoy no ha dado tiempo, que son el de los primos de Einstein, ¿vale? ¿Sabéis cuáles son el primo que más se repite en la constante de las ecuaciones de campo de Einstein? ¿Cuántas veces y cuántos primos?